saludo a la familia que sabemos que tiene bastante que ver con la ciudad. Bueno, sí, es verdad. Mi mujer es de La Plata y... Columnista de Política Internacional, Luis. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bien, aquí estamos. Nosotros esperamos a partir de nuestro abogado.